Como en la vida uno no puede muchas veces prever lo que le va a suceder, y mucho más en ciertas circunstancias, en ciertos regímenes sociales, de acuerdo con cierto temperamento personal que uno puede tener, es costumbre de muchos de nosotros tener listas dos o tres grandes aventuras para optar por una de ellas a la hora de tener que decidir. Entre las cosas que yo quería hacer para estos meses venideros, quería hacer un espectáculo con la dirección de Hugo Uribe, con quien hablé del asunto. Hago mal en mencionarlo, en hacerlo público. Es una cosa muy linda que tal vez algún día hagamos. A Hugo le interesó mucho. No se va a poder por razones materiales. Quería hacer un espectáculo que se iba a llamar La Creación Poética, donde nos imaginábamos que podíamos poner en un mismo escenario a varios artistas del arte escénico y también artistas de las artes mayores, escritores, que hablaran de su propia obra en términos personales, desnudando en lo posible ese fenómeno tan particular de la creación. Yo soy partidario de que no se es ningún tipo excepcional por haber escrito una canción o un libro, sino que más bien uno es el resultado de una serie de fuerzas que obran en la sociedad. Y entonces, como conozco muy bien mi trayectoria y sé por qué estoy cantando, yo diría que fundamentalmente por razones de orden económico. Me gustaba hacer esa idea, contando con que había mucha gente que podía hacerlo también. Yo canto desde botija, y eso de alguna forma me define como cantor. Pero siempre me gustó cantar, como me gustó pintar, me gustó escribir, me gustaba bailar, me gustaban muchas cosas. A todos nos gustan muchas cosas. Finalmente, un día resolví ponerme a cantar y tuve suerte. Por ejemplo, cuando tuve que hacer un disco, grabar un disco grande, en cosa de días, porque toda la vida había cantado y la música me gusta, tengo cierta costumbre de la guitarra, aunque no sé tocar, en cuestión de días compuse 5 o 6 temitas para ese long play. No resultó muy difícil, porque era fácil precisamente para un hombre que vivió peleando con la guitarra, buscando dónde poner las manos y cómo sacar un tono. No resultó muy difícil para un hombre que tenía ese problema por delante pedirle a la guitarra que le enseñara una melodía. Es algo así sería la síntesis de cómo se hacen las canciones. Y así salieron 5 o 6 que a su vez pedían esas melodías, pedían su propia letra, la traían consigo, poco menos. Entre las cosas que yo hice para ser cantadas, después del long play, hay una vidalita en tono mayor, que no tiene nada que ver con la vidalita tradicional, que salió también en esa forma, medio de repente, la propia guitarra la fabricó, y que se llama La Desvelada. Esto, por supuesto, tampoco es folclore, son canciones actuales.